Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. More revelations continue. Continúan surgiendo revelaciones a partir de los cables del Departamento de Estado publicadas por el sitio web de revelación de datos secretos WikiLeaks. El último de los cables dado a conocer muestra que la CIA encabezó el programa del Departamento de Estado para espiar a diplomáticos extranjeros. Aunque las órdenes fueron autorizadas por la secretaria de Estado Condoleezza Rice y su sucesora Hillary Clinton, el periódico The Guardian de Londres informa que un funcionario de la CIA habría redactado las instrucciones respecto a quienes deberían ser controlados y qué tipo de información debería obtenerse. Entre quienes fueron blanco del espionaje estadounidense se encuentran el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y otros altos funcionarios de la ONU. Los cables muestran también que Inglaterra permitió a Estados Unidos depositar en suelo británico bombas de racimo prohibidas. Inglaterra firmó la Convención Internacional que prohibió las municiones de racimo en diciembre de 2008. Sin embargo, seis meses después, un cable estadounidense afirma que Inglaterra accedió a mantener en secreto un acuerdo que permitía a Estados Unidos mantener bombas de racimo en depósito hasta el año 2013. Según Amnistía Internacional, los cables filtrados confirman además los informes de numerosas víctimas civiles que dejó como saldo un ataque de hace un año de Estados Unidos sucedido en Yemen. Los cables ya han dado a conocer que el gobierno yemení estuvo de acuerdo en afirmar que las víctimas llevaban a cabo ataques con misiles, lo cual era falso, ya que de hecho los ataques provenían del ejército estadounidense. Se citan palabras del viceprimer ministro de Yemen al referirse al ataque de Abyan, en el que fueron asesinados docenas de habitantes de la localidad, entre ellos 21 niños. En junio, Amnistía difundió fotografías en las que se observan restos de bombas estadounidenses en el lugar del ataque. Otros documentos filtrados muestran que diplomáticos estadounidenses acusaron a jerarcas de Sri Lanka de estar involucrados en el asesinato masivo de rebeldes del grupo separatista Tigres Tamiles, que tuvo lugar el año pasado, durante los últimos meses de la guerra civil que duró 25 años. En un cable de enero, se afirma que el presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, y otros jerarcas eran posiblemente los responsables de muchos de los presuntos asesinatos de rebeldes de Tamil. La revelación llega al tiempo que Rajapaksa se vio forzado a cancelar el jueves una aparición en público en Inglaterra debido a manifestaciones llevadas a cabo por un grupo de tamiles. Un manifestante declaró: esta gente pide justicia, eso es lo que estamos pidiendo. Queremos una investigación internacional independiente de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos por el presidente Rajapaksa y su gobierno. El Departamento de Estado, mientras tanto, ha impuesto una orden que prohíbe a los empleados leer los cables filtrados publicados por WikiLeaks. Se ha dicho al personal del Departamento de Estado que no lean los cables, ya que son documentos clasificados y sujetos a permisos de seguridad. La censura de WikiLeaks por parte del Departamento de Estado se extiende también a los estudiantes universitarios. En un correo electrónico enviado a estudiantes de la carrera de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia, dice: los documentos publicados durante los últimos meses por WikiLeaks se consideran aún documentos clasificados. El Departamento de Estado recomienda que usted no publique enlaces a dichos documentos ni realice comentarios sobre los mismos en sitios web sociales como Facebook ni a través de Twitter. Llevar a cabo dichas acciones pondrá en tela de juicio su habilidad para el manejo de información confidencial, requisito para ocupar la mayoría de los cargos en el gobierno federal. Un ex abogado del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, reveló que las acusaciones de agresión sexual contra Assange en Suecia se centran en el hecho de que presuntamente Assange no habría utilizado preservativo. James Catlin afirma que Assange fue acusado de no utilizar condón durante una relación sexual consensuada con las dos personas que presentaron la acusación. Catlin afirma que el sistema de justicia sueco se convertirá en el hazmerreír del mundo si la causa procede. Esta semana se emitió una orden de arresto internacional contra Assange. La Cámara de Representantes aprobó una medida para extender las reducciones de impuestos del gobierno de Bush a individuos con ingresos anuales de hasta $200,000 y a matrimonios con ingresos anuales de hasta $200,000 y a matrimonios con ingresos de hasta $250,000 al año. Todos los republicanos, menos tres, votaron contra la medida en el marco de un intento de mantener las reducciones también para aquellos con ingresos superiores a $250,000. La medida no tiene posibilidades de llegar al despacho del presidente Obama, ya que los republicanos se han comprometido a obstruir su paso por el Senado. Antes de la votación, la portavoz de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, criticó a los republicanos por exigir reducciones de impuestos que beneficien a los adinerados, al tiempo que ponen fin a los beneficios por desempleo para los desocupados. La portavoz de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, afirmó: 700,000 millones de dólares en reducciones de impuestos al 2% de los habitantes de nuestro país, y nuestros colegas republicanos dicen que deberíamos dejarlo así, que no deberíamos pagar por eso, que deberíamos sumar esos 700,000 millones de dólares al déficit. Pero cuando hablamos de seguros por desempleo y de la renovación que pretendemos y que cuesta 18,000 millones, 700,000 millones contra 18,000 millones, los republicanos dicen que se debe pagar por eso. Hay que pagar por los seguros de desempleo, no hay que pagar por reducciones de impuestos a los ricos. Las reducciones de impuestos a los ricos no generan fuentes de trabajo. Documentos dados a conocer recientemente revelan que continúa el espionaje llevado a cabo por el gobierno sin órdenes judiciales y por el cual se rastrean en tiempo real las transacciones diarias de los estadounidenses. Un memorando del gobierno obtenido por el activista por la privacidad Christopher Sohoyan muestra que los organismos de seguridad han sido capaces de controlar a sus objetivos mediante la obtención de datos sin orden judicial de sus tarjetas de crédito, tarjetas de beneficios y reservas de viaje. Los agentes pueden obtener las llamadas órdenes Hot Watch mediante la redacción de una citación y el fallo de un juez que dictamine que la misma no puede ser entregada. Mientras tanto, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ha dado a conocer cientos de páginas de documentos del gobierno que, según afirma dicha organización, prueban que el gobierno continúa cometiendo violaciones de los límites legales en lo que refiere a vigilancia interna. En los documentos se reconoce haber cometido infracciones al recabar datos personales, pero no se especifica cuántas personas fueron afectadas. El senador republicano John McCain dio nuevos indicios de que planea bloquear la revocación de la prohibición de las Fuerzas Armadas de que haya miembros del servicio militar homosexuales, conocida como no preguntar, no decir. El jueves, McCain le dijo a una audiencia del Senado que dudaba del estudio del Pentágono de esta semana, que indicaba que una revocación tendría un impacto mínimo. El senador John McCain dijo: este es un asunto complejo e importante que podría tener repercusiones significativas para nuestras fuerzas, que están participando en el 10º año consecutivo de combate ininterrumpido, pero que se están desempeñando excepcionalmente bien. En este momento, debemos ser intrínsecamente cuidadosos sobre hacer cualquier cambio que afecte a nuestras Fuerzas Armadas, y los cambios que hagamos deben ser producto de una consideración cuidadosa y prudente. No estoy diciendo que esta ley deba cambiar nunca. Simplemente estoy diciendo que podría ser prematuro hacer un cambio así en este momento y de esta forma. Los demócratas pidieron que se llevara a cabo una votación de revocación antes de fin de año. El jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Mike Mullen, dijo que las Fuerzas Armadas están preparadas para la revocación. El almirante Mike Mullen expresó: estoy convencido de que la revocación de la ley que establece la política de no preguntar, no decir es lo correcto. En febrero, cuando declaré sobre mi opinión, también dije que creía que los hombres y las mujeres de las Fuerzas Armadas pueden aceptar este cambio, pero no lo sabía con certeza. Ahora lo sé, y lo que era mi opinión personal, ahora es mi opinión profesional. La revocación de esta ley no será un riesgo inaceptable para la reparación de las Fuerzas Armadas. En otras noticias de Washington, la Cámara de Representantes decidió mediante una votación censurar al congresista Charles Rangel de Nueva York tras ser declarado culpable de violaciones de ética vinculadas a sus finanzas personales. El mes pasado, un panel del Congreso declaró culpable a Rangel de actos tales como el no declarar rentas, arrendar indebidamente un apartamento con alquiler estabilizado y recibir donaciones de personas con negocios ante el Congreso. Rangel es el primer miembro de la Cámara de Representantes en casi 3 décadas en ser censurado. El congresista censurado habló ante el plenario de la Cámara, donde reafirmó su inocencia. Charles Rangel declaró: en mi corazón, realmente, me siento bien. No se trata de todos los compromisos que se hicieron a Dios en 1950. Mucho de esto tiene que ver con el hecho de que en mi corazón, yo sé que voy a ser juzgado por este Congreso, pero voy a ser juzgado por mi vida, mis actividades, mis contribuciones a la sociedad, y simplemente me disculpo por la posición incómoda en la que algunos de ustedes se encuentran. Pero a fin de cuentas, como comencé diciendo, comparado con donde he estado, no he tenido un mal día desde entonces. Gracias. Nuevas cifras indican que el año 2010 probablemente será uno de los 3 años más calurosos que se hayan registrado. La Organización Mundial de Meteorología dice que 17 países experimentaron temperaturas récord en lo que va del año. La década pasada también fue la más calurosa desde que se comenzó a llevar un registro en 1850. Esta información fue publicada en las negociaciones climáticas de la ONU que están teniendo lugar en Cancún, México. El jueves continuaron las protestas contra la decisión de Japón de abandonar el protocolo de Kioto cuando expire en 2012. Las autoridades niponas dicen que no aceptarán extender la reducción de las emisiones en virtud de dicho protocolo, a menos que Estados Unidos y China también lo hagan. Masako Konishi, del Fondo Mundial para la Vida Silvestre, exhortó a Japón a preservar el protocolo de Kioto. Masako Konishi dijo: Japón dijo al principio de la conferencia que no se iba a comprometer con el protocolo de Kioto después del año 2012. Japón se está alejando y si lo hace, afectará a muchos países en vías de desarrollo y realmente bloqueará las negociaciones aquí en Cancún. Japón debe permanecer en el protocolo de Kioto para mostrar liderazgo, que realmente se toma muy en serio el tema de enfrentar el cambio climático mundial. En otra protesta, activistas indígenas norteamericanos dirigieron una manifestación contra las arenas alquitranadas de Canadá, la mayor fuente industrial del mundo de emisiones de carbono. Melina Miapun Laboucan Massimo expresó: Las arenas alquitranadas son la fuente más rápida de emisión de gases de efecto invernadero en Canadá y es uno de los mayores emisores de contaminantes tóxicos en nuestros territorios tradicionales. En Haití, aproximadamente 2.000 personas marcharon en la capital, Puerto Príncipe, para protestar contra un presunto fraude en las elecciones presidenciales realizadas la semana pasada. Esta protesta incluyó a algunos de los 12 candidatos presidenciales haitianos que pidieron que se anularan los resultados. Estas fueron las primeras elecciones en la nación caribeña desde el devastador terremoto de enero y el reciente brote de cólera, un manifestante expresó. Decimos que esto es inaceptable y no vamos a aceptar esto por ellos. El 28 de noviembre no hubo elecciones. Las urnas llegaron llenas y 12 circuitos de votación fueron cerrados porque las urnas estaban llenas de forma que favoreció a los candidatos que ellos querían. Nigeria presuntamente está planeando presentar cargos contra el ex vicepresidente Dick Cheney en una investigación de un soborno de $180 millones que involucra a Halliburton, la empresa que dirigió antes de asumir este cargo. Un fiscal nigeriano aseguró que Cheney y ejecutivos de 5 corporaciones extranjeras, entre ellas Halliburton, serán acusadas en los próximos días y que podría emitirse una orden de arresto mediante la Interpol. Halliburton ha sido acusada de sobornar a funcionarios nigerianos para obtener un proyecto de gas lucrativo durante el tiempo en que Cheney era el director ejecutivo de la empresa. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.